Moreno, y gracias a vosotras, Cristina, Miriam y mis compañeros que han estado aquí acompañando en la mesa. Agradezco muchísimo la presencia y el atrevimiento de Vicente Vallés, un periodista brillante, de ejemplar trayectoria, un periodista que ha sabido mantener su independencia y hacer que la realidad importante, la que nos afecta como ciudadanos, nos interese. Vicente Vallés estudió periodismo aquí, como os ha comentado, en la Complutense, lo cual a mí me enorgullece, y es un profesional de la información que se ha hecho con un prestigio indiscutible a base de trabajo, tesón, respeto por el sector y apego absoluto a las necesarias reglas que hacen del periodismo una noble y necesaria profesión. Sus entrevistas, sus análisis, la forma de contar las noticias, las síntesis diarias de lo que ha ocurrido, su admirable forma de preguntar y de guiar los debates, son ejemplos diarios de lo que es un periodista. Vicente Vallés, muchísimas gracias por venir y por compartir con nosotros este momento de despedida. Hoy decimos adiós a un curso que ha sido muy intenso y yo creo que productivo, como decía el profesor Adler, porque todos aprendemos de aciertos y de errores. La vida es un ensayo. Los alumnos y alumnas de los dos másteres que han hecho un gran esfuerzo para superar un curso exigente en el que hay que leer mucho, entender, buscar, hallar, escribir, decir, responder. Son estudiantes, además, que proceden de diferentes lugares, como también han comentado nuestras compañeras, nuestras representantes, Miriam y Cristina. Porque casi la mitad de los alumnos de este máster han venido de países como China, Colombia, Uruguay, Rumanía, Italia, Francia, México, Venezuela, Brasil, en fin, menos de Australia y de todos los demás continentes. Esta convivencia entre estudiantes de diferentes idiomas y culturas es enriquecedora para todos y desde luego para nosotros, demasiado acostumbrados y en este país a ser bastante etnocentristas, a creer que lo nuestro es todo el mundo, que es un universo y no es así, lo sabemos. Además, la convivencia enseña mucho. Admiro a esos jóvenes que hoy estáis aquí, a todos los que habéis hecho el máster, que hoy graduáis. Os admiro porque habéis dado lo mejor de vosotros, a pesar de las críticas, que agradecemos también. Os admiro porque yo sé que viajáis, algunos de vosotros os tengo en Facebook, estáis viajando continuamente, y eso me encanta, porque tenéis curiosidad por la vida, por la cultura, porque queréis discutir y porque os ocupáis y preocupáis de vuestro mundo. Sois una juventud con curiosidad, con entusiasmo, una juventud vitalista y mucho más crítica de lo que hemos querido ver. Yo creo que disfrutáis la gran suerte de poder tener toda la información en un instante, aunque también es una dificultad añadida. La dificultad es saber elegir bien, hacer una buena selección de esa información. Es también, como hemos visto en algunos trabajos que hemos comentado, pues también es una tentación copia-pega. Pero bueno, es lo que tiene la era de la información a plena disposición en todo momento. Pero también es verdad que para los profesores el cometido más importante de nuestra función docente ahora es guiar, es incitar, es ayudar a la crítica, es estimular por el conocimiento. Porque los temas, las teorías, los datos, los hechos y muchos dichos los tenéis ya a vuestra disposición en ese archivo y biblioteca universal que es internet. El mundo ha cambiado mucho. Quizá como de intensidad para nosotros, profesores, que ya llevamos años en la docencia. Y bueno, también estamos haciendo un gran esfuerzo de adaptación a la realidad. Este proceso de Bolonia tiene sus defectos, como todo, pero posee una buena cualidad indiscutible. La enseñanza universitaria es más abierta. Permite con esas titulaciones de máster penetrar en otros conocimientos y reciclarse permanentemente. Permite la movilidad, la convivencia entre culturas diferentes. Supone una apertura al mundo y al conocimiento porque no está tan estancado en titulaciones cerradas y promueve la autonomía del estudiante, su capacidad crítica, su capacidad creativa. Lo estamos intentando, a pesar de nuestros errores. Durante este curso nos hemos empeñado en enseñaros teorías y en encargaros nuestros trabajos. Ha habido un alto nivel de exigencia y en nombre de todos los profesores y del mío os agradezco vuestra dedicación, vuestra respuesta y vuestro esfuerzo. Sinceramente creo que vosotros, jóvenes que hoy nos acompañáis en esta grabación, sois ya excelentes periodistas. Estáis más que suficientemente preparados para ello. Y creo que después de esta experiencia en nuestra facultad, con profesores tan diferentes en carácter, en sus métodos docentes, comprendéis perfectamente lo que quiso decir Borges cuando afirmó que todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. El mundo es vuestro, queridos alumnos, queridas alumnas. Ahí está para que lo recordáis, para que lo conozcáis. Hoy celebramos el fin de una etapa. Sabéis que hay muchas, una detrás de otra. Tenéis motivos para la indignación y muchos jóvenes lo expresan con libertad y conocimiento de causa. Aquí en esta misma sala tuvimos una sesión de 4 horas analizando el movimiento del 15M y hubo un debate intenso y ejemplar. Y sí, quedó claro que tenéis motivos para la indignación. Y supone una unidad de ejercicio de responsabilidad que exijáis o exigible. Que denunciéis la corrupción del sistema y lo que no funciona en la democracia. Pero no creáis que cualquier otro tiempo pasado fue mejor. Tenéis dificultades para desarrollaros profesionalmente, no veis ese futuro que no existe, como decía el profesor Gabriel. El futuro, en todo caso, ya debería estar ahí. Protestad, pero nunca atacéis el desánimo. Supongo que habrá algunos seres afortunados que no han necesitado mucho esfuerzo para abrirse camino en esta vida. Pero no son los numerosos y tampoco os debéis mirar en ellos. Porque, en fin, siempre ha habido ese tipo de personas que nacen con estrellitas, nacen. Pero no representan nada. Os aseguro que en todo tiempo y lugar el esfuerzo ha sido el único motor para caminar. Si miro hacia atrás, algo que no me gusta mucho hacer, la verdad, puedo ver muchas cosas de mi vida. Esa cierta angustia por el futuro que debemos construir en plena juventud. Esos errores, esa indignación por la injusticia, por la falta de libertad, esa curiosidad, ese esfuerzo continuo, esas pérdidas, esos escasos triunfos, aquellas risas o aquellas lágrimas, y como vosotros, una cierta obstinación para no quedarme en el camino. No existe Ithaca, todo es viaje. Y ese viaje es nuestra vida. Perseguid lo que queráis ser. Si os gusta el periodismo, debéis comunicar como mejor sepáis sin dejar de hacerlo ni un solo día. Ahora tenéis las redes sociales, los blogs, todas las posibilidades de una comunicación impensable hace solo 10 años. Ahí está. Mantened vuestra curiosidad y creed en la gente. No dejéis de leer. Tened las puertas abiertas. Dejad que entre el conocimiento, las ideas de los demás. Ejercitad la crítica como gimnasia mental para que no sea anquiloso el cerebro. Preguntad mucho a vosotros y a los demás. El porqué es una pregunta que ha movido siempre el mundo. Escribió Tomás L. Martínez, un gran periodista argentino que murió el año pasado, que de todas las vocaciones del hombre, el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades absolutas. La llama sagrada del conocimiento, decía, es la duda, la verificación de los datos, la interrogación constante. Y añadía, allí donde los documentos parecen instalar una certeza, el periodismo instala siempre una pregunta. Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar 100 veces antes de informar. Esos son los verbos capitales de la profesión más arriesgada y más apasionante del mundo. Buscar la emoción de la belleza, también, tan necesaria, tan gratuita. Un cuadro, un poema, un paisaje, un atardecer, una ciudad, un rostro, una escultura, una película, una mano, un libro, una palabra. La belleza del mundo es un único antídoto contra la fealdad, la mezquindad, la desgracia, la decepción y la pérdida. Y cultivar las relaciones con los demás. Dijo aquel gran periodista Richard Kapuscinski que no hay periodismo posible al margen de la relación con los otros seres humanos. Hay que saber cómo dirigirse a los demás, cómo tratar con ellos y comprenderlos. Vivimos días de incertidumbres y de cambios que afectan mucho a la profesión periodista. Sabemos que este tsunami de crisis, alcanza a los medios de comunicación y a los periodistas. Pero seguirá habiendo periodismo porque es necesario. Es necesario que nos sigan contando la historia del presente de este mundo nuestro, que nos orienten con sus análisis y opiniones también. Es necesario que vosotros, los periodistas, nos hagáis saber, nos ayudéis a comprender nuestra realidad, nuestra vida y el espacio de tiempo que nos toca vivir. Un deseo, que mantengamos el entusiasmo y la buena fe. El periodismo es una gran profesión y no hay periodismo posible sin entusiasmo por conocer el mundo, lo que pasa y por qué pasa. No hay periodismo posible al margen de la relación entusiasta con los demás, con muchos otros seres humanos. Una relación de sincera empatía y con fe en la vida. Este es nuestro momento y estos son nuestros tiempos. Ojalá mantengamos el entusiasmo, porque a pesar de todo, ningún pasado fue mejor. Por tradición, el himno de la universidad es el Gaudeamus Musicito, conocéis. Es una canción estudiantil de autor anónimo que en realidad se titulaba Sobre la brevedad de la vida, de Dictate Vitae, y se cantó inicialmente en las universidades alemanas a mediados del siglo XVIII. Me gusta especialmente porque es un himno de entusiasmo, el conocimiento de la vida, porque en todas sus estrofas es un canto a la juventud y al carpe diem, pues carpe diem. Bien, me despido precisamente con unos versos de un poeta español, José Agustín Gorriti Solo, que pertenecen a un poema que escribió para su hija y que tituló Palabras para Julia. Yo conozco este poema desde hace mucho tiempo, cuando era tan joven como vosotros. En aquella época me impresionó por su belleza. Hoy lo siento como un resumen de la vida. Y estos son los versos, parte del poema, no entero, que os dedico. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino. Nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo. Un hombre solo, una mujer, así tomados uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Tu destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida. y dignidad que sea de todos. Y muchas gracias. Gracias por todo.